batallas o discutes, te rebotas, te defiendes o dejas que te manejen. Hay que darle duro, con cariño pero fuerte, como dice un buen amigo. La vida es urgente, escupes o tragas, te escondes o disparas. Haces lo que te mandan, lo que a ti te da la gana. Tengo un trato conmigo, a fuego tatuado, para bien o para mal. Yo escupo, no trago. Tragas o escupes, porque yo lo tengo claro. Ni me callo ni trago, ni paso por el aro. Yo no creo si no veo, si me atacan me peleo como un tigre. A muerte por los míos, por mi gente, soy de los que dan la cara. No me escondo, voy de frente, no trago, disparo. Así que vete con cuidado, del que mando desconfío, al que miente lo señalo. Si me jodes o me engañas, como un rayo te fulmino. Mío, y del resto ni pío, la vivo a mi manera, marco el paso decidido, la sigo, la consigo, si fracaso me motivo, yo peleo, no me rindo, cuando pierdo me retiro, oye, que yo a lo mío, ni me quejo ni critico, lo que siento lo percibo, lo vivido lo asimilo, yo no trago, escupo, soy como los escorpiones, yo te meto mi veneno si me toca los cojones, óyelo, no tragues, escupe, no tragues, escupe. Óyelo, no tragues, escupe. No tragues, escupe. Muerto, al gusano, corrupto, a necio. La la la la la. La la la la la. Si quieres un consejo, escucha bien lo que te digo. Yo no trago, escupo. Óyelo. No tragues, escupe. No tragues, escupe. Óyelo. No tragues, escupe. Porque yo lo tengo claro, ni me callo, ni trago, ni paso por el aro. Tengo un trato conmigo, fuego tatuado, para bien o para mal. Yo escupo, no trago.